¿Cuál será el secreto de esta banda de consumidores de tranquilizantes que ni siquiera pueden ver televisión? ¿Este quién es? Tinelli. Ma, ¿el Castela dónde está? 9. ¿Cuál es el 9? Aspirar a esa bella perfección con la ayuda del bisturí o de los múltiples tratamientos de medicina estética ha dejado de ser un objeto de lujo exclusivo de los ricos y famosos. ¡Pone Tinelli! ¡Música, maestro! ¡Vamos! Pongo Tinelli. ¿Cuánto gastaste en siliconas? Pero primero que las vean bien, porque yo necesito que vean lo que... ¿Sos capaz de hacer un topless? ¿Y Casela? ¿Dónde está? 9. Pone a Casela. Estoy averiguando en este VIP cuánto hay gastado en siliconas. ¿Invertiste algo en tu cuerpo en siliconas? ¿Las lolitas? 5.000 pesos. 5.000 pesos. Bueno, pero vale la pena, ¿o no? ¿Vos qué decís? Quedaron divinas. Es una nena. ¿Y el precio que hay? ¿Eh? Ah, Tinelli. ¿Dónde es Tinelli? Tinelli. Pero perdón, son colegialas. Esto va a ser terrible, Marcelo. No. María Fernanda Gallego Vara, Karina Yelena, Natalia Faz, Marianela Mirra, Evangelina Anderson. El negocio de las cirugías estéticas tiene una vidriera en la televisión. Las modelos y vedettes, que son consumidoras permanentes de estas intervenciones quirúrgicas. Uno de los casos más conocidos es el de Jessica Sirio, que a los 15 años pidió que en lugar de la fiesta le regalen las prótesis de siliconas. 2 años después, fichó para la agencia de modelos de Leandro Rudd. Es muy difícil. María Cristina Castillo. Para un adulto que está adolescentizado en su lugar de padre, que usa la misma ropa que la hija. Coordinadora, docente y supervisora del Centro 2. Hablo en términos generales, tanto para las chicas como para los varones, o para el papá que mira obscenamente a las amiguitas de su hija o de su hijo y está puesto en ese lugar. Para esos padres es muy difícil acompañar a los hijos. Y hoy por hoy hay una tendencia que no solamente es cultural, sino también es subjetiva, donde la juventud representa poder. Entonces, digamos, ese punto se complica. Y de hecho, bueno, hay muchas mamás que alientan estas cirugías en los cuerpos de sus hijas. Realmente hay que cuidarlas. Ay, boluda, pero no vas a matar de hambre a tu hijo por cuidarte las tetas. No, no sé, hay otros tipos de leche en polvo. Qué maternal que sos, ¿eh? Bueno, antes porque no existía esto, pero hoy en día es lo más normal del mundo. En Estados Unidos todo el mundo, ya nadie le da de mamar a los hijos. Además con el estrés, te imaginas que casi nadie ya puede dar de mamar más de 2 meses. No, eso corre por parte del médico, por cuenta del médico, explicarle cuáles son las distintas vías de acceso. Doctor Francisco Famá. ¿Cuál es el lugar donde va colocado el implante? Presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Y que seguramente, de acuerdo a la vía de acceso elegida y al lugar donde vaya colocado, no le va a provocar ningún tipo de trastorno a la lactancia. En tu caso, ¿vos te operaste? Las lolas. ¿Vos lo hiciste porque tenías ganas o porque te rendía para tu carrera? Yo lo hice porque me rendía para mi carrera. Uh-huh. Y nosotros podemos hablar de edades, un tiempo donde el cuerpo biológico tenga representación con el cuerpo psíquico, ¿sí? María Cristina Castillo, coordinadora, docente y supervisora del Centro 2. Y uno puede hacer una experiencia en pedirle a una chica, por ejemplo, que ponga 2 sillas para pasar por el medio. Seguramente, muchas veces 2 chicas ponen 2 sillas inmensas porque se ven terriblemente gordas, ¿sí? Esto, hay una imagen corporal que no coincide con la imagen biológica. Esto, digamos, llegó un tiempo. No significa que en la adultez uno tiene una representación exacta del cuerpo. Y esto justamente es una construcción. Sabrina Sabro. Y cuando vos mandaste a la fábrica, porque la mandaste a hacer a la fábrica. Yo las mando a hacer a Francia, sí. Y le pediste ese tamaño. No, de hecho, te dijeron, no las hacen. Perdón, madame. No. Sí. De hecho, es un lío para que las hagan, porque obviamente que no son tamaños estándar. Entonces uno le tiene que decir de la proporción, un ingeniero tiene que tomar las medidas y todo, porque ellos se hacen responsables. La tecnología de los implantes modernos ha hecho que... Doctor Francisco Famá. Las empresas en general brinden sobre los mismos una garantía de por vida con respecto a rotura o encapsulamiento del implante. Y esto realmente, el no tener que cambiar el implante, es realmente muy importante. Evangelina Anderson, Natasha Hyde, Valeria Archimonel, Francesca. Bailando por un sueño es un segmento del programa Joe Match, conducido por Marcelo Tinelli. El elenco del programa estaba compuesto por 30 mujeres que con sus respectivas parejas de baile debían hacer coreografías donde se mostraban semidesnudas. Este ciclo de televisión argentina llegó a medir 46 puntos de rating en 2008. Del total de sus participantes, más del 50% tienen realizado un implante mamario.